For months on end I've had my doubts, denying every tear. And I wish this would be over now, but I know that I still need you near. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unavailable. Now sadly I know why. Your heart is unattainable, even though Lord knows you kept mine. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But buen día, espero que ande todo lindo por ahí, un día fantástico hoy, soleadito, ahora después vamos a ver la temperatura, se viene la lluvia viernes y sábado, vamos a ver cómo, buen día Saladillo, buen día Alvear, buen día 25, buen día Roque Pérez, buen día para vos que nos escuchás en la app de la 106, buen día para vos que nos escuchás a través del diario de la 106 en www.la106.com y buen día para vos que nos sintonizas en la madrugada de la 106. Buen día para todos. Hoy es un día muy, muy especial para todos los que hacemos radio. 27 de agosto, día muy, muy movilizante, por decirte de alguna manera, lo que se vive los 27 de agosto en la radiofonía argentina, ¿no? Sobre todo lo que hace tantos años que estamos. Hoy es el día de la radio en la República Argentina con los locos de la azotea y después te voy a estar contando por qué exactamente. La Argentina el 27 de agosto tuvo la primera transmisión de radio comercial del mundo, inclusive antes que en Estados Unidos. Están en discusión, pero tuvimos nosotros la primera transmisión de radio comercial del mundo desde una azotea. Se transmitió la ópera Parsifal. Bueno, después te lo voy a estar contando con más detalle en este 27 de agosto, donde esto fue en 1920. 104 años cumple en la Argentina la radio. Año 1920, así que mirá si tenemos para festejar con el tema de la radio y la evolución, ¿no? De 1920 hasta ahora. Bueno, después charlamos un poquitito de esto porque es un día festivo para los que tenemos la radio en la sangre. ¿Nos vamos a las farmacias? La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. En este día de la radio, en Saladillo, Farmacia Manzano. En 25 de mayo, Juárez, en Roque Pérez, Roque Pérez y en General Alvear, Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail, farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Te presenta la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. Allí nos vamos a las quinielas de ayer. A ver qué salió. En la ciudad de Buenos Aires, en la previa la cama, el 8004. En la primera el peine, 0827. En la matutina el médico, 7892. En la vespertina el cazador, 0365. En la nocturna el nocturna el cocinero, 9723. En la provincia de Buenos Aires salió en la previa la Virgen, 6760. En la primera la lavandera, 6298. En la matutina la carne, 3549. En la vespertina la iglesia, 0884, 0884. Y en la nocturna salió el ahogado, el 1958. En la ciudad atrasado el 22 y en la provincia el 35. Presentó la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Venta y reparación de arranques y alternadores. Vendedor oficial de baterías Moura, cables y pinzas puente. Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Tercera generación con 60 años de trayectoria. Calle 9, entre 19 y 301. WhatsApp 2345 40 7941, 25 de mayo. Te presenta los datos del tiempo Blanquería Cami, las mejores marcas. La 106, datos del tiempo. No, vamos a los datos del tiempo para hoy. Una temperatura muy primaveral con una máxima de 19 grados. Viento tranquilo, pero del norte. Así que el viento del norte después trae alguna consecuencia. Por ahora no. No se esperan precipitaciones hoy en este miércoles, así que si no lavaste la ropa, ahora es el momento. Metela en el lavarropa ya. Para mañana, una máxima de 18 grados y viento del noreste a 17 kilómetros por hora. Tampoco se esperan precipitaciones para el próximo miércoles. Para el jueves tampoco se esperan precipitaciones, otra vez un día lindo, con mayormente soleado. Tres días fantásticos nos esperan, martes, miércoles y jueves. El viernes la cosa va a ir cambiando un poquitito, el viento gira al sureste y se esperan lluvias para el próximo viernes y también lluvias para el próximo sábado. Quizá bastante más intensas para el próximo sábado. Los modelos meteorológicos prevén entre 30 y 45 milímetros de acumulado entre viernes y sábado. Veremos qué sucede. Los distintos modelos meteorológicos están pronosticando eso, entre 30 y 45 milímetros. Entre el viernes 30 y el sábado 31, que vendría a ser la tormenta de Santa Rosa, que parece que esta vez viene con la fecha justa. En este momento la temperatura 7 grados, la humedad 94%, la presión 1024.0 hectopascales, viento del noroeste a 7 kilómetros por hora y la sensación térmica de solo 5 grados. Presentó Blanquería Cami, las mejores marcas. Descubrí la comodidad y el descanso con nuestros productos de alta calidad. Acolchados, sábanas, manteles, mantas, toallones, alfombras, edredones, almohadas, tarjetas de crédito en tres pagos sin interés y pagos semanales para que puedas disfrutar de nuestros productos sin preocuparte por el pago. Tenés tu producto con la primera cuota. Blanquería Cami. WhatsApp 2345-525377. Instagram La Blanquería. Facebook Camila Gobia. No esperes más. Transforma tu hogar hoy mismo. La información cambiaria del momento en la 106. Vamos a ver qué pasa con el dólar. Para la compra, 1.330. Para la venta, 1.350. En la provincia de Buenos Aires, para la compra, 1.337. Para la venta, 1.364. El riesgo país, 1.516 puntos básicos. Presentó M&M Implementos Agrícolas. Venta y reparación con taller propio de motoimplementos, motosierras, grupos electrógenos, máquinas de cortar césped, tractores de cortar césped, motocultivadores, venta de molinos, tanques australianos, paneles solares, bombas sumergibles solares, instalaciones solares para casas, casillas, electrificadores comunes y solares. Venta y reparación de productos Steel desde Roque Pérez y para toda la región. M&M Implementos Agrícolas, Tarigo 1291, de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20 horas. Presenta las noticias Oncel Saladillo. Nos informamos en la mañana en vivo de la 106. Comenzamos con algunos títulos de la información nacional. Tapa del diario Clarín destaca: Rodríguez admitió que le pidieron que hablara con Fernández por los golpes que tenía Fabiola. ¿Quién es Rodríguez? Es el ex jefe de la Quinta que declaró ante el fiscal, mencionó rumores de que Alberto salía con Pachi. Daniel Rodríguez, está la foto en la tapa de Clarín de hoy. La fuga del diputado acusado de pedofilia. Me preparas una pieza en el hotel más económico. En un audio de WhatsApp, Germán Kitska, de 44 años, legislador provincial de Misiones, le pide alojamiento a un amigo en Puerto Iguazú. A esa altura, la policía de la provincia ya lo buscaba, junto a su hermano Sebastián, de 47, por orden judicial. Se los investiga por consumo y distribución de fotos y videos de abuso sexual infantil. pliegos de más de 100 jueces en la pelea por la nominación del hijo. Son 143 pliegos judiciales que Javier Milei tiene que mandar al Congreso para completar cargos vacantes. Desde que se oficializó el nombre del hijo para ir a la corte, el kirchnerismo viene reclamando una negociación para aportar los votos que le permitan al oficialismo 2/3 necesarios para aprobar su candidatura y la de Manuel García Mancilla. Andás a ver los caños que van a meter en el medio, ¿no? La Rioja emite chachos, pero no paga la deuda en dólares y sigue en default. Por segunda vez, la provincia que conduce Ricardo Quintela, que tiene la provincia, tiene la provincia en default, emite cuasi monedas y el tipo, ¿qué quiere hacer? Presidir el PJ, es el candidato ideal para ser presidente del PJ, un tipo que no paga las cuentas y publica cuasi monedas de tipo el estanciero. Es ideal, tiene que ser presidente del PJ. Incumplió con el pago de un vencimiento por un bono emitido en dólares por 26 millones de dólares. Dice que es porque está negociando con los acreedores. La Rioja desafió al gobierno nacional y el recorte de las transferencias del Tesoro respondió con la emisión de una cuasi moneda. El Chacho es el tipo ideal para ser presidente del PJ. El negocio de las billeteras, dura denuncia de Mercado Libre contra los bancos. La empresa que creó Marcos Galperín, que vale más de 100.000 millones de dólares, acusó a Modo, la app de pagos de los bancos, de cartelización y prácticas coordinadas destinadas a perjudicar la competencia y los usuarios. Los bancos dueños de Modo contraatacaron acusando a Mercado Libre de prácticas monopólicas. Está en juego el mercado de medios de pago por el que circulan billones de pesos. Viñeta superior del diario Clarín. Boca no pudo acercarse a la punta. Ganaban La Plata, pero Estudiantes lo empató 1-1. ¿Qué más? Sorpresa en la selección. Scaloni convocó a Pablo Dybala para jugar en la doble fecha de eliminatorias. La Nación titula: el gobierno recurrirá a la justicia si el Congreso insiste con las jubilaciones. Milei ratificó que vetará la norma aprobada por una mayoría opositora. También está Rodríguez, dijo que no vio los golpes, pero que vio de peleas. Habló de peleas. Acuérdate, el exintendente de la Quinta de Olivos. Infecciones, 3 nuevos desafíos para los sistemas de salud del mundo. Advierten sobre la influencia del cambio climático, resistencia a los antibióticos y la escasa vacunación. Los 3 ejes. Fíjate, insisten, dice La Nación, en estos 3 ejes, los 3 ejes de la Agenda 2030, del Foro Económico Mundial. Advierten sobre la influencia del cambio climático, Agenda 2030, resistencia a los antibióticos, Agenda 2030, y la escasa vacunación, Agenda 2030. Bueno, buscan en la triple frontera al diputado misionero por la red de pedofilia, cree que Germán Kixa había cruzado a Brasil o a Paraguay. Van a expulsar a una diputada del bloque libertario. Lourdes Arrieta será expulsada hoy del bloque de la Libertad Avanza. Su salida es consecuencia de la crisis interna que desató la visita de un grupo de legisladores al penal de Ezeiza para entrevistarse con represores de la última dictadura militar. Arrieta, que formó parte del grupo, denunció luego a sus propios colegas de bancada y reveló conversaciones internas y buscó tomar distancia de la visita. También está la pelea de Mercado Libre y los bancos en la tapa de Clarín. La firma de Galperín acusó de cartelización a la aplicación de los bancos. También está el empate de Boca en La Plata con 1-1 con Estudiantes. Y está el Schwartzman, que tuvo una despedida a lo grande en el US Open. A los 32 años cerca de retiro, el Peque, que ya no es el Peque, pero bueno, se le sigue diciendo el Peque, recibió un homenaje en su último major. Nos vamos con los datos del tiempo. En este momento la temperatura 8 grados, sensación de 5, humedad 90%, presión 1023.8 y viento del noroeste a 8 kilómetros por hora. Presentó Oncel Saladillo, todo para tu celular. We'll be right back. Cargadores, cables USB, protectores, memoria, auriculares, todos los controles remoto para TV, LED, DVD, DirecTV, equipos de audio y aire acondicionado, cámaras de seguridad, parlantes, joysticks, accesorios para computadoras, cables de audio, cables de teléfono, Oncel Saladillo, medios de pago, cuenta DNI, Mercado Pago al mismo precio que en efectivo, Oncel Saladillo, Belgrano 3251, al lado del Banco Provincia. Flash Dance a Green Cara aquí en la 106. Mirá, para arrancar este día, día de la radio en Argentina, este 27 de agosto. Jorgito, que saluda desde temprano, 7 y 8 de la mañana, nos mandó un feliz día de la radio. Gracias, Jorge de Saladillo. Ahí está saludando también Nadia, compartiendo con nosotros una pasta frola. ¡Wow! De membrillo. Silvana de 25 que dice muy feliz día. Julia de Córdoba que nos saluda. Saluda a toda la audiencia.

Los Wilkins con Bombón Asesino. Para los que me preguntan de nuevo lo que vengo diciendo ayer, lo que dije hoy, y lo voy a volver a repetir, el sábado va a llover todo el día. Así que si vas a hacer un evento en el exterior, compra trajes de buzo. Así de una te digo. Bueno, hoy es un día muy especial. El 27 de agosto marcó un antes y un después en la historia de la comunicación de la República Argentina. Se cumplen 104 años de aquella noche de un grupo de jóvenes entusiastas liderados por el doctor Enrique Telémaco Susini, que transmitieron desde el techo del Teatro Coliseo la ópera Parsifal de Wagner. Es lo primero que nos hacen estudiar en el ISER. Pero una de las primeras cosas que estudias en primer año de locución, antes, no sé ahora porque digo, todo cambia, pero antes una de las primeras cosas que estudiábamos en historia de la radio era precisamente este audaz experimento que no solo fue la primera transmisión radiofónica de la Argentina, sino que también se considera una de las primeras emisiones programadas a nivel mundial. Más que una de las primeras, la primera, ¿no? Estamos en disputa con los Yankees, que dicen que ellos la hicieron el 23 de agosto. Pero bueno, todavía no hay nada definido, por lo que para nosotros fue la primera transmisión del mundo. Enrique Telémaco Susini y sus compañeros eran conocidos como los locos de la azotea y demostraron esta visión a futuro, vanguardista. Mucho amor por la tecnología, la audacia los llevó a enfrentar numerosos desafíos técnicos y burocráticos que ya había en el 1920, pero la pasión prevaleció. Gracias a ellos, la radio se convirtió en esta herramienta fundamental que tenemos hoy para informar, entretener, conectarnos todos los días y agregarles otras tecnologías, porque ya la radio tiene otras tecnologías que la van acompañando. A lo largo de las décadas, la radio ha sido testigo de grandes acontecimientos históricos, en realidad de todos, ¿no? Y también ha acompañado a la cultura popular. Transmisiones en vivo, de eventos deportivos, programas de radioteatro. La radio se va adaptando a los cambios y mantiene hoy en día la relevancia. A pesar de que hay tanto streaming hoy, con el internet de hoy, tanto se puede escuchar contenido de música y distintos contenidos grabados y en vivo, la radio sigue siendo el líder por su relevancia y por las transmisiones en vivo. Si bien la radio ha evolucionado con esta llegada de los medios digitales, el encanto sigue intacto, creemos nosotros, ¿no? La radio ofrece una experiencia auditiva única que te permite contactarte a vos que sos nuestro oyente, a nosotros con vos. Compartimos contenidos de manera más íntima y personal con distintas tecnologías. Y bueno, no solo es una herramienta para difundir música, también es una herramienta de inclusión. Llega a lugares alejados donde no está el internet todavía, y la radio abraza estas nuevas tecnologías que nos ayudan a estar más entretenidos y más comunicados. Esta celebración de hoy es muy particular porque nos recuerda la importancia de este medio de comunicación y lo que puede llegar a ser en el futuro la Argentina, porque en aquella época la Argentina estaba libre de anclas y libre de pesos que la mantenían atada de pies y manos. En aquella época, en libertad, la gente pensaba, la gente estudiaba y la gente emprendía. Después vino la noche y hoy parece que está saliendo el sol. Y por ahí, ¿quién te dice? La Argentina vuelve a ser aquella Argentina de 1920

Prepárate para vivir la experiencia más electrizante del año en el 25 Modo Rock. En el imponente parque del Club de Pesca, junto a la Laguna Mulitas de 25 de Mayo, te esperan 3 días de pura pasión sobre ruedas. Disfruta de las motos más imponentes, autos de colección que te dejarán sin aliento. 25 Motor Rock. 25 Motor Rock. Ese evento que estabas esperando. Auspicia Municipalidad de 25 de Mayo. Vuelve la fiesta retro para festejar la primavera con todo. Sábado 21 de septiembre, a partir de las 10 de la noche, en la Cámara de Comercio de Saladillo, San Martín 3251, para mayores de 25. Entrada 5.000 pesos, anticipadas 4.000. Una noche para bailar y disfrutar cosas riquísimas. Pedí la tuya al 2345-516650. Estás escuchando La 106. Siempre una canción. Once again. Patti LaBelle, On My Own, aquí en la 106. ¿Qué dice Sandrita? Desde la COPE nos saluda en esta mañana de la 106. Gracias por la compañía, dice Sandrita de la cooperativa. Gracias por estar, Sandra. Gracias por acompañarnos. ¿Qué dice Ceci? 27 de agosto. También es el día, mirá, de los trabajadores de las estaciones de servicio. Soy Ceci de 25. Saludos a todos los empleados de estaciones de servicio que no descansan y tienen feriados. Ahí está, Ceci. Te saludamos a vos también. ¿Vos sos empleada de estaciones de servicio? Contanos, así te saludamos también. Julia desde Córdoba, que dice: feliz día de la radio a vos, Carlos, que sos mi compañía. Gracias. A ver quién más nos escribe. Liliana Mabel: feliz día, gracias por acompañarme todas las mañanas, son los mejores. Saludos, gracias Liliana, un beso enorme. Prepara el pluviómetro para viernes y sábado, porque fíjate que esté vacío. Viernes y sábado por ahí va a tener bastante actividad el pluviómetro. Nos escribe el Negrito de Saladillo, Gustavo, que dice: feliz día a las 106. Gracias, Negrito. ¿Qué más? Majo, desde 25, que manda un abrazo para la 106. Oscarcito de Saladillo, que dice: feliz día, que tengas muy buen día. Así que, ¿qué dice? Saluda a Clotilde también. Muy feliz día a la 106, siempre juntos. Bueno, muchas gracias. Vamos a la música, dale. Rosario, cosa que no nos sucede a nosotros, ¿eh? Dice: estoy aquí solita. Bueno, nosotros estamos con vos, no estamos solitos para nada.